cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en Radio Esperantia, como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en las Islas Canarias, Confusión contigo y junto a ti, para disfrutar otros 60 minutos de música que espero y deseo que sea de tu agrado. Ya sabes que hay varias alternativas para escucharnos, bien a través de los directos que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. O también, si lo deseas, pues a través de las emisoras que a través de sus FM se remite nuestra señal, que si estás en el ámbito de cobertura, pues tienes la posibilidad de escucharnos. También, si escuchas a través de móviles, tablets, iPhones, pues tienes la posibilidad de sintonizarnos, entre comillas, si te has descargado una aplicación que es muy útil y solamente para escucharnos a nosotros, se llama TuneIn, y pues con un móvil, tablet, iPhone, smartphone, nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Y durante todo el resto de la programación, evidentemente que también aparecemos, y no solamente en los directos. Y ya pues, si te decides por el podcast, tampoco tienes mayor problema. Radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, pues una barbaridad de podcast, pues que 596 puede ser. Me da que estamos por ahí. Pues nada, disfrutando contigo, y hoy vamos a presentar la nueva creación de un grandísimo músico. Sobre todo en la década de los 80 estuvo en prácticamente la mitad de los discos de R&B y Urban que se editaban. Bien como vocalista, bien tocando la batería, como músico de estudio. Y a partir pues, del comienzo de este siglo XXI, pues prácticamente desapareció del mapa, lo teníamos pues olvidado. Y nos ha sorprendido gratamente además por la presentación de este disco que estrena estos días, narrada Michael Water, una delicia de músico. Seguramente te suena porque en los 80 era un rey de las pistas, bien como solista, como intérprete o también como músico de estudio en otros grandísimos trabajos. Se llama Evolution, lo que pues... No presentamos hoy porque ya lo escuchamos el programa anterior, pero bueno, hoy le dedicamos la portada. Es una delicia, cada tema es un mundo nuevo, ya te digo, lo escucho enterito y me ha encantado sobre todo la diversidad de estilos dentro de un mismo registro, evidentemente. Bienvenido, Fran J. Saavedra te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos. Confusión, narrada Michael Walden. Rainforest people and people all over the world. Standing Tall, el tema que hemos escogido para abrir el programa del nuevo álbum Evolution de nada Michael Walden. Y para que veas su trayectoria pinceladita solamente, porque nos tiraríamos medio programa o casi enterito hablando de todo lo que ha hecho. Comenzó con la Mahavishnu Orchestra y además sustituyendo a Bill Cobham como batería. Y bueno, éxitos en los que ha colaborado de Whitney Houston, de Sister Leitch, de Maria Carey, de Aretha Franklin, de Diana Ross, Jermaine Stewart, Regina Bell, Starship, Lisa Fisher, Tevin Campbell, Audra Rose, June Pointer. Y bueno, me ahorro pues todos los temas en los que ha colaborado, que bueno, cada uno de estos que te he enumerado pues tiene 8. Mínimo. Narada Michael Walden de Kalamazoo, que es una localidad del estado de Michigan, muy cerquita de Detroit. Narada Michael Walden, que tiene un álbum que presenta estos días, que se llama Evolution, que pues ya empezamos a escuchar el último programa. Una delicia. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, comenzando este lunes 23 de noviembre, ya cerrando prácticamente el penúltimo mes del año y muy cerquita ya del último de diciembre, que llega ya mismo, ya mismo. He descubierto un álbum, bueno, ha llegado en mis manos, ¿no? Que es una delicia. Además, son de estos discos que contienen pues un montón de temas, algunos de intérpretes que no conoces y que bueno, te llenan de alegría de recoger pues toda esta música que no conocías. Es Andy Compton, Penny Soul, una delicia llamada In Time, aquí en Confusión. Into Meantime, una delicia dentro de este álbum que nos encanta, que es de temas, la mitad no los conocía, pues del soul más clásico, algo de new soul, música estratosférica. Andy Compton, In Time, y el álbum que se me olvidaba se llama Penny Soul. Estás en Confusión y esto es radioesperantia.com cada noche, aunque ya sabes que, como siempre te digo, puedes escucharnos a lo largo de la programación junto al resto de compañeros que realizamos la emisión de radioesperantia.com. También tenemos un segundo canal y también un tercer canal, lo tienes ahí en directo, directo canal 1, canal 2, canal 3. Pues de Andy Compton nos vamos con la última portada que le dedicamos. Es un trompetista californiano, genial, que tiene una nueva banda después de estar tocando la trompeta durante muchos años con Power of Tower, East Bay Soul, Greg Adams. otro gran bajista, Eric Smith, de Best Bass. Una delicia que ya escuchábamos desde que se editó el año 2014, un pedazo de músico. Y esto es casi las 5 de la tarde. Almost 5 o'clock. Estás en Confusión y ya sabes que aquí disfrutando junto a ti este lunes, ya terminando el mes de noviembre, de un año que nos ha pasado volando, de verdad. Si acabas de sintonizarnos, te damos la bienvenida. Si llevas un ratito con nosotros, lo mismo. O si ya estás escuchando el podcast correspondiente, que lo acabo de mirar, 596 de este, valga la redundancia, lunes 23 de noviembre. Pues seguimos, vamos con un indicativo y continuamos, que esto pues prácticamente no ha hecho más que comenzar. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. o un álbum que ya tiene 5 años, de un fantástico pianista norteamericano, Mr. Marcus Young. Moments in Time, una delicia. Escuchemos el tema que le da título, de un temazo que lo recordamos desde que se editó, que es una pasada, nos encantaba. Mr. Marcus Young, una delicia. Que comenzó, pues, como tantos otros, en una orquesta de gospel. Mr. Marcus Young, Moments in Time, en Confusión. Seguimos contigo, disfrutando, y esperamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo. Y nos vamos con una vieja conocida, vieja, nueva conocida. La autora la conoció hace tiempo. Una voz increíble. Elian Elías, que le ha dedicado en este álbum, pues, todo el disco a Brasil. Y este tema, pues, no hace falta ni presentarlo, uno de los clásicos brasileiros de todas las épocas, Acuarela. Elian Elías. Sido uno de los clásicos de la música. música brasileira que tanto nos encanta. La voz es de Lian Elías, se lo incluye en este último álbum que dedica pues bastante, por no decir todo, a este tipo de música, la música brasileira. Lian Elías, Acuarela do Brasil. Seguimos aquí en Confusión en RadioEsperantia.com, disfrutando junto aquí y esperando y deseando que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo con la selección musical que te hemos planificado, que te hemos preparado para este lunes. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Un saxofonista muy completo, Demo Case, y su álbum del año 2008, Beautiful As You. Asian Nights, lo que escuchas, una delicia de música, de un álbum que también es de los que te impactan de principio a fin. Mucha gente me pregunta, ¿pero hay algún álbum que no te guste? Y les digo, pues sí, hay un montón que no me gustan, los descarto, no los guardo. Ni los conservo, los regalo. Si son pues vinilos o CDs, que todavía me llegan bastantes. Pero sí, hay bastante música que no me gusta. Pero la que me gusta, pues la comento, evidentemente. Demo Cates, álbum del 2008, Beautiful As You, saxofonista norteamericano. Y esta delicia es en Nice. Saltamos el charco, nos vamos a Noruega. Ole Berut, su álbum Stepping Up. There goes Mr. Achiever. He's a living egg. success, the breed of a perfect one-track mind. He's a fortune believer, status maintenance is in demand, and the world revolves around his head. That's all he needs to know. Everything is fine. Que ya tiene pues un tiempecito del pasado 2014, Stepping Up. A Town Citizen, la música que nos llega desde ahí, desde Escandinavia. Muy buena música llega desde Noruega. Ole Barrow. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Todavía nos queda un montón de programa. Y ese tema ni te lo presento, son los Moleskins de Moleskins. Y el tema es un clasicazo. Simplemente te digo que a la intérprete la apodaban Baby Fingers. A ver si te suena. Yeah. The three little words that mean so much to me. Cause you know how to make my feelings show. We're just like a song in perfect harmony. You genial, The Moleskins, que hacen versiones proverbiales. Esta es la del álbum Straight From The Heart del año 80-82, a la memoria me falla, pero uno de esos dos años, de Babyfingers Patrol Was, en el álbum que contenía este tema, Remind Me, y el pues más conocido todavía, Forget Me Not, No Me Olvides. Esto es Confusión y estamos disfrutando junto a ti de todo este tiempo de radio. Pues vamos a Nueva York, que ahí nos espera la trompetista Cindy Bradley. Brooklyn Bounce. We'll be right back. Sounds, la música de esta trompetista genial norteamericana, la venimos escuchando hace ya pues casi una década, y cada álbum que lanza nuevo es una verdadera noticia, un gran acontecimiento, porque tiene un registro espectacular. Cindy Bradley, neoyorquina. Brooklyn Bones, lo que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y lo próximo, pues escuchar un indicativo para que sepas, si acabas de llegar, quiénes somos y de dónde venimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Este gran trabajo de The Sound, un músico muy completo que nos llega desde Filadelfia, Time of My Life, de un álbum Project Love que nos ha encantado, ¿verdad? Lo presenta estos días en todo el mundo. Y nada, pues vamos a ir haciendo planes para la despedida. Nos quedaremos con L.A.M.P., Tim Jones, si todas le para ya, pues emplazarte para el programa de mañana martes. Pero bueno, de momento pues vamos con lo que toca. L.A.M.P. In My Soul. Confusión en radioesperantia.com, que continúa junto a ti. incluido en este álbum Penny Soul, que me ha encantado. Un álbum que contiene temas, muchos de ellos no los conocía, cuestión que agradezco, de pues temas que estarían entre el soul, el new soul y algo de urban. Pues nada, seguimos contigo, que esto pues está ya a punto de culminar, al menos el programa de hoy. Y me estoy repitiendo mucho de esto de hacer planes para la despedida y tal y cual, parece que la estoy anunciando prácticamente desde la mitad del programa. Pero bueno, no es mi intención. Pues nada, seguimos con este otro tema. A mí me ha encantado. Es Tim Jones. A ver si te gusta. Get Around. Música que nos gusta mucho, además que tiene el sello inconfundible de este productor francés Wolf, que está a caballo entre el funk, soul, new soul, la música disco y estos bajos así que son cajas de ritmos que parecen maullidos de gato. Es bastante curioso. Me encantan, pero bueno, suenan a eso. Pues nada, aquí hasta aquí hemos llegado. Este lunes, volvemos mañana, martes, será 24 de noviembre. Y esperamos y deseamos que te haya encantado el programa de hoy. Ya sabes que puedes descargártelo en la... pues el almacén, el lugar donde están todos nuestros podcasts, ahí en radioesperancia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás los 596 con este. También si entras en esperantia.com, ahí los tenemos todos juntos, uno tras otro, bueno, aunque los intercalamos con otro tipo de contenidos. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, como te digo. Y nos vamos con Todd Ashley de Koch. Bye bye, hasta mañana. Ser moderadamente felices. Bye bye. Thank you.